Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva edición de este podcast Doramas, dedicado como siempre a la música libre. Llegamos al podcast número 54, que es el correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2009. Así que bienvenidos. Let's do it over. Pues hemos comenzado con el buen hacer de los italianos Amelie, que nos han ofrecido esta interesante propuesta pop rock con un par de temas de su disco Below. Subimos ahora un pelín el nivel con el rock alternativo que nos traen Sooner. Rescue me tonight. This big planet is still unknown. Some talk about life and hope for all those dope black as home. Voyage is over, here we are. I wonder what we'll find. Atmosphere, here we go. Here looks fantastic. Everywhere blue is so romantic. Perfect by the moon. This globe looks so smooth. Jump alarms, we're falling down. Oh my god, we're gonna crash. Paradise becomes a hell. Mayday, mayday. We're falling away. Continuamos en este podcast Dorama número 54 y nos vamos ahora hasta Brooklyn para disfrutar con el sensual trabajo musical de Antiquity. We'll be right back. I want to know. cross. I need to feel the earth beneath me. I want to feel your breeze upon me. I have to feel the grace in your eyes. I tried to hold you closer to me. You had to feel the hatred in me. For if my sad story was told, I need to feel your sky above me. I want to feel your sun. Chincheta. Sí, hay gente que no, ¿eh? Carmen, que desde que me he enterado que tengo estado de garrulo. Y también por lo de género, pero así. No, no. Así sin pintar. Sí. Pasaba por allí y dijo: a ver, esto ardiendo gana mucho. Claro, ese es el problema. Pues duro. Era un gran futuro, estaba casado, tenía panadero. Niño, panadero, en la ciudad de Anchorage. Que era, o sea, 50.000 habitantes. Sí, imagínate. El pan que podía vender ahí, una manta, haría una panadería. Nada más que había uno. Si para encender uno en Alaska necesita un reactor nuclear. Claro. Sí, vale, eso es Cuda. Leí en el Game Sahara y bueno, la gente empezó a hacerse un poco el lío. ¿Qué? ¿Cuda esto? Porque van a optimizar las tarjetas gráficas y van a conseguir. Todo el mundo creía que Cuda era una especie de ampliación de las tarjetas gráficas, sí, para que las tetas de la reactor votaran mejor, o algo así. Se trague la tierra. Dos cosas. Uno, no nos íbamos a enterar. O sea, visto y no visto. Sí, sí, claro. Y dos, qué guapo. O sea, qué guapo. Como final de una peli estaría chulo. Qué guapo. No, no, como final de un de puto historia. Agujero no, negro, primo. Como final, no, como principio. Siempre hemos dicho que una película tiene que empezar con una explosión nuclear y de ahí para arriba. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo. Llegamos a las dos últimas propuestas musicales de este podcast, con trabajos más alternativos y electrónicos. Primeramente sonará a Seda Booth y a continuación, en una línea también electrónica pero más dance, el trabajo de DJ Art. Thank you. Thank you.